Es un libro de Martin Lloyd-Jones, no sé si lo tengan, Cristian, que es el, se llama El Sermón del Monte. Es un libro muy, muy bueno. Lo tenemos en la biblioteca virtual, si no te lo paso y a ver si lo podemos imprimir y para la persona que lo pida. Está grandecito, pero es muy bueno, muy bueno. Yo creo que la mayoría de los predicadores que se basan o que toman material para predicar sobre el Sermón del Monte lo hacen acerca de ese libro. El pastor Sujel tiene una serie de sermones como de 80 acerca del Sermón del Monte y él se basa prácticamente en la totalidad en ese libro. ¿Sí? Entonces se lo recomiendo para que lo veamos. Y vamos a iniciar con las bienaventuranzas, hermanos. Antes, si quieren, vamos a recapitular tantito lo que vimos la vez pasada, que fue Mateo 4, donde hablábamos de las tentaciones, ¿no?, del Señor. Les ponía esos ejemplos donde les decía, cuando nosotros admiramos cosas de las personas, ¿no?, de nuestros familiares, les ponía el ejemplo de mi abuelo, de mis tíos, que por lo regular en la familia como que desde niño nos van forjando a que esos personajes que vemos en nuestra familia son como nuestros héroes. Pero luego llega el punto donde conoces a tu verdadero héroe, ¿no?, que es Jesucristo, ¿no?, al que realmente te ha salvado, al que realmente tienes que admirar en todo sentido, ¿no?, a lo largo de tu vida. Y esos personajes, aunque uno no quisiera dejar de admirarlos, se van como desvaneciendo, ¿sí? Vas encontrando cosas que no te habías dado cuenta, o sea, porque empiezas a tener ya una referencia muy, muy, muy alta, ¿no?, que es el Señor de Jesucristo, y es la referencia que nosotros debemos de tener siempre. Si nosotros nos queremos comparar con alguien, pues no hay que compararnos con el de enfrente, no hay que compararnos con el vecino, o sea, para hacer las cosas bien, hay que compararnos con Jesucristo, ¿no? ¿Qué haría Jesucristo? Yo estoy haciendo lo mismo. Sabemos que nunca vamos a llegar a ese nivel, pero es un buen punto de referencia para hacer lo correcto, ¿no? Entonces, hermanos, hablábamos. Yo hubiera querido que se quedara muy, como muy marcado en la predicación sobre esas tentaciones que son día a día, que no se ven, a los que son papás, tal vez sus hijos no las puedan ver, pero que son tentaciones y son victorias que afrontamos todos los días y que pueden ser superadas, ¿no? Y esas realmente nos hacen personas mejores, nos hacen personas más grandes a los ojos de Dios, que es lo que importa, ¿no? O sea, ¿cómo vencemos esas tentaciones? Y son tentaciones desde que te levantas, ¿no? Desde me quedo otro rato, o soy responsable y llego temprano y hago lo correcto. O sea, desde que empieza tu día comienzan las tentaciones. Entonces, ojalá que el Señor permita que ese tema pues nos haya hecho reflexionar, nos haya hecho arrepentirnos de lo que haya estado mal en nuestras vidas. Pero después viene una parte fundamental en el ministerio público de nuestro Señor, ¿sí? Aquí es donde Él empieza a dar su gran discurso. Entonces, la gente estaba así como ansiosa, ¿no? De, a ver, pues ya va a empezar a decirnos de qué se trata. Yo siempre pongo el ejemplo de los partidos políticos, cuando empiezan a dar sus propuestas de campaña, ¿no? A ver, si Él va a ser el bueno, si Él va a ser el presidente, pues a ver, ¿qué es lo que nos va a decir, no? ¿Cómo le va a hacer? Entonces empieza a dar su discurso, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas en Israel tenían una idea mala, pero tenían una idea de lo que iba a hacer el Mesías. Era una idea, o por no llamarla mala, equivocada. Era un pueblo que en su momento, cuando estuvo el rey Salomón, pues fue el pueblo de Israel, fue lo máximo, ¿no? Fue la mayor potencia mundial, por así decirlo. fueron los más ricos, los más prósperos, militarmente hablando, pues casi invencibles, ¿no? Habla la Biblia de todo el poder militar que tenía el rey Salomón, ¿no? Cuántos carros, cuántos de a caballo, cuántos, de cómo se componía. Nadie tenía nada igual. Al contrario, los reyes, en lugar de hacerle la guerra, eran tiempos de paz, le llevaban ofrendas, ¿no? E iban y lo buscaban para escuchar su sabiduría, y de la misma manera en cómo administraba a él a su pueblo, pues ellos le querían hacer en el suyo. Entonces ellos anhelaban esos días de gloria, cuando Israel no era un pueblo que estaba esclavizado, en cierta manera. Y decían, él va a ser, ¿no? Él es nuestro Mesías, el prometido, el que nos va a quitar el yugo del Imperio Romano, el que va a hacer que Israel resurja, ¿sí? Entonces ellos necesitaban un verdadero líder. Y al ver algunas señales de las que él estaba haciendo, y al ellos escuchar o recordar algunas de las profecías del Mesías, pues se emocionaba. Y ellos estaban como muy atentos, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Cómo es que le va a hacer? Entonces tal vez ellos esperaban algo como esto. Ya llegué, yo soy el Mesías. Tengo el poder para derrocar al Imperio Romano. Mañana mismo voy a traer ángeles del cielo para que destruyan a todos sus ejércitos, y el pueblo de Israel vuelva a surgir y yo los voy a gobernar, ¿no? Y vamos a ser ricos como éramos antes, y nuestras calles van a ser de plata y de piedras preciosas, y agréguenle, ¿no?, lo que les guste en su imaginación. Pero llega Cristo y da un mensaje que tal vez pudiera sonar totalmente lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Y en lugar de decirles la palabra bienaventurados, antes de introducirnos, es una palabra que significa feliz o dichoso, ¿sí? Es como si dijeran felices o dichosos los que hagan esto, o los que tal, ¿no? Hoy en día los podemos entender en nuestro mundo moderno. Dichosos los que se saquen la lotería, ¿no? Dichosos los que tengan un puesto en el gobierno. Dichosos los que tengan una buena palanca, ¿no? Pues aquí no, aquí lo que está diciendo el Jesucristo y con las palabras que él inicia es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces las caras de todos los que estaban escuchando fue así de, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Sí, voy a tomar tantito el pizarrón. Vamos a dibujar unas escaleras. Son unas escaleras. Este es el primer escalón. ¿Sí? El primer escalón se llama pobres en espíritu. ¿Sí? De esta manera lo ilustra Spurgeon. Dice que muchas personas, por mucho tiempo, es de los pasajes más mal interpretados que hay en las Escrituras, ¿sí? Las bienaventuranzas. Muchas personas han entendido que los pobres en espíritu son las personas que son pobres económicamente hablando, ¿sí? No, mira, es que él, como es muy pobre, se va a ir al cielo. Como aquí no tuvo riquezas, pues allá le tocan. Y tal vez al que tuvo muchas, pues allá ya no le van a tocar, ¿sí? O sea, es como la lógica. Como que las personas que aquí no tienen dinero son las personas como que ya tienen su boleto pagado para el cielo. Y no es así, hermanos. ¿Qué significa pobres en espíritu? ¿Qué creen que significa pobres en espíritu? Pobres en espíritu es una persona que espiritualmente está en bancarrota. No tiene nada. No tiene ni un crédito. ¿Sí? Que se da cuenta que en su relación delante de Dios está en cero. ¿Sí? Hay personas que tú les preguntas, oye, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y muchas se ofenden. Por ejemplo, hay veces en que hay hermanos que dicen, le voy a pedir a Dios para que lo conozcas, que te permita conocerlo. Y les ofende mucho. Y hasta, no, pues si sí lo conozco, decía un familiar. Si sí lo conozco, hasta es mi cuate, es mi amigo y nos llevamos bien chido. ¿Sí? Es la evidencia de que no conocen a Dios, ¿sí? Al Dios al que no se habla así, al Dios con el que no te puedes expresar así. Entonces, es una persona que entiende eso, entiende que su relación con Dios está fracturada, está mal. Que si él entiende como Isaías, ¿no?, su condición pecaminosa y la santidad de Dios, se le viene como en las películas cuando está la olota, ¿no?, que se les va a caer encima así, como una avalancha, ¿no? O sea, la ira de Dios encima. ¿Y qué es lo único que hace? Entra en pánico. Y dice, mi relación con Dios está rota, está en cero. Yo pensaba por 50 años, 60 años, 30 años, los años que tenga la persona que pensaba que conocía a Dios, pues que no es así, que ha vivido equivocado toda su vida. Y esa persona está así. Se da cuenta y está así. Muy triste, muy mal. Dice que esa persona ni siquiera quiere levantar su cabeza al cielo porque le da vergüenza. Está muy avergonzada con Dios, ¿verdad? Ese le llama a Spurgeon el primer escalón. Sí, las personas que llegan a ubicarse en esa situación han subido el primer escalón. Nadie puede subir el segundo escalón sin antes haber pisado el primero. Y para algunas personas ese primer escalón puede ser altísimo. Y para otras personas ese escalón puede medir 10 centímetros o 20 centímetros. ¿Sí? ¿Pero qué se necesita para poder subir ese primer escalón? Dice la palabra de Dios, el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Nada más eso se necesita. Fíjense. O sea, no es algo que nosotros por nuestra propia cuenta lo podamos hacer. Se necesita la obra del Espíritu Santo que llegue a nuestros corazones. Se necesita que nosotros escuchemos, que nosotros vayamos a algún lugar y que Dios haga la obra para que nosotros podamos ser iluminados y entendamos esas circunstancias en las que estamos, ¿no? Y entonces podremos ser pobres en espíritu. Ahora, estas personas que ya son pobres en espíritu, ya están del otro lado. ¿Sí? Esas personas ya están justificadas. Dice Jesucristo, esas personas al mismo tiempo pueden sentirse felices, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué nos habla las bienaventuranzas? Yo una vez dije una tontería de las muchas que he dicho muchas veces. Cuando yo no entendía el pasaje, yo le decía al pastor que en ese momento nos predicaba, es que yo leí la parte de las bienaventuranzas y yo creo que de eso se le debe de hablar a una persona para que sea salva. No tanto que se arrepientan ni nada de eso. No, las bienaventuranzas, o sea, cómo ellos pueden ser felices. Así me vio, hermanos, como me están viendo ahorita, como queriéndose reír. Y me dijo, ay, vamos a orar por ti, me dice. ¿Sí? Me sentí ofendido. ¿Saben por qué, hermanos? Las bienaventuranzas son las características, anótenlo, de las personas que ya son salvas. ¿Sí? Tú no le puedes decir a una persona en la calle, no sé, tú eres así, eres así, eres así, como las bienaventuranzas. No, esas son las características de las personas que ya son salvas. Es un muñequito, ¿eh? Sí, está haciendo. Esta persona que es pobre en espíritu, vamos a entender las bienaventuranzas que es como una cadenita. ¿Sí? Se va entrelazando una con otra. Tienen una secuencia lógica. No puede ir una antes que la otra, ¿sí? Estas personas que son pobres en espíritu, ¿qué creen que les pasa? Lloran por su pecado, ¿sí? Les duele lo que han hecho. Están arrepentidos y están en una condición de tristeza. Entonces aquí suena así como medio contradictorio, ¿no? O sea, dice el Señor Jesucristo que son felices, que son dichosos, pero están llorando, ¿sí? Es una característica de esas personas que son dichosas porque ellos son herederos del reino de los cielos, pero estas personas están lamentando por su pecado, se lamentan por su condición, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, ¿sí? ¿Vamos bien? Después viene el tercer escalón, hermanos. Esas personas, antes de ser pobres en espíritu y de llorar, eran de, a mí el que me la hace, me la paga. ¿Sí? Yo soy aquí Juan Camané y a mí no hay nadie que se me ponga porque, es más, el que me pita en el tráfico o el que hace algo, yo siempre le digo, no sabes con quién te estás metiendo, ¿sí? Conmigo nadie se mete. Y eran personas soberbias, muy soberbias, que creían que ellos las podían todas, ¿sí? Entonces son personas, son pobres en espíritu, ven su relación con Dios que está rota, lloran por esa condición, están arrepentidos, y por esa condición de estar arrepentidos y que lloran, cambian su manera de ser, cambian su actitud, y ya no son personas así, que creen que ellos eran superhombres y que ellos, por eso dice una frase, no sé realmente de quién sea el autor, que dice que el problema del hombre no es que no se quiera, sino que se quiere demasiado, ¿no? Recuerdo cuando hacía mi servicio social en el CRIT, o sea, seguido era la conferencia y las pláticas con las mamás y con las personas que iban de, no, es que ustedes deben de primero quererse más a ustedes para que puedan aceptar a sus hijos y no sé cuánto, y yo así, o sea, tratando de decir, no es así. ¿Sí? Estas personas se vuelven mansas y se dan cuenta realmente cuál es la posición que ocupan en esta tierra. Son seres humanos, nada más. No son Dios. Aquí es cuando se dan cuenta de que era una mentira de seréis como Dios. No, no lo son. Y se vuelven personas mansas. Y luego viene el cuarto escalón. ¿Sí? Dice que esas personas, después de ser mansos, de darse cuenta de esa situación, tienen hambre y sed de justicia. Que un político, de que de hecho después lo mataron, después de que dio ese discurso, ¿sí? No está Hugo. Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que decía, México tiene hambre y sed de justicia. Bueno, esta hambre y sed de justicia, pues realmente no es como la que pintaba Colosio, sino es una hambre y sed de justicia divina. ¿Sí? Muchas personas dicen, es que Dios no existe porque hay mucha injusticia en el mundo, ¿no? Entonces ellos están haciendo una comparación del bien y el mal, ¿no? O sea, ellos están afirmando de que hay un mal y que no se está atendiendo como debiera, ¿no? Pero pues nosotros tenemos un referente, la cruz del Calvario, ¿no? Es donde Dios aplicó esa justicia y dio la única oportunidad, ¿sí? Quien voltee ahí, quien voltee a ver ese sacrificio, quien se arrepienta, ¿sí? Dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Quien no lo haga, hermanos, dice, en sus pecados morirá. Entonces estas personas tienen hambre y sed de justicia, o sea, ven el pecado y el pecado les enferma. Antes no, antes les gustaba. El pecado ahora lo ven como Dios lo ve, cómo contamina. De hecho, hace 8 días, poquito más, no recuerdo bien, se murió la abuelita de la hermana Cinti, vivía en León, y fuimos al funeral. Entonces, estábamos ahí en el panteón y todo, y ahí yo recordaba mucho un pasaje que no sé si les he mencionado, donde se muere Lázaro y llega el Señor a resucitarlo, y que es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Que dice, Jesús lloró. O sea, y había un contexto ahí muy diferente, personas contratadas para llorar, las plañideras, personas que veían y estaba ahí el Señor Jesucristo, el Salvador, y pues ni les importaba o ni tenían idea, o sea, eran incrédulos, estaban algunos de los fariseos, algunos enviados, algunos espías, o sea, había mucha gente, y al ver todo ese contexto de desolación y la muerte misma, el Señor estaba muy, muy conmovido. Algunos comentan que sí, por la muerte de Lázaro, aunque lo iba a resucitar, pero otros también comentan que era por el contexto que se veía, o sea, hasta dónde llega el pecado y cómo afecta, ¿no? Cómo lo destruye. Y yo veía a los niños así como Yoli, no recuerdo el nombre, chiquitos que eran los nietos, o sea, con su corazón roto por su abuelita, porque ya no le iban a ver. Y te daba tristeza, la tristeza de los niños, ¿no? O sea, llorando desconsolados. Entonces ahí es donde te das cuenta de eso. O sea, como que compartes ese mismo sentimiento que tal vez el Señor tuvo en ese momento. ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué provocó realmente eso? El pecado. Es la paga del pecado es la muerte, ¿no? O sea, así de malo, así de dañino, así de feo debe de ser para nosotros. Así nosotros lo debemos de mirar, como algo asqueroso, ¿sí? Repulsivo. Eso es el daño que hace en las personas el pecado. Entonces esas personas tienen ese sentimiento, ¿no? Tienen hambre y sed de justicia. Y luego después viene el otro escalón. Créanme, hermanos, vamos muy rápido. Cada escalón es 1 o 2 sermones, ¿eh? Bueno, cada bienaventuranza, perdón. dice que esas personas antes no les importaba nada más que ellos, ¿sí? Ah, por mí que se muera, por mí que al cabo él se lo buscó y sí, no sé cuánto. Fíjense que pasó algo que les voy a compartir. Lo sé que los graban, ¿verdad? Las predicaciones. Se los voy a compartir. Tenemos una hermana que pues sí la consideramos nuestra hermana, que desde hace tiempo no asiste, la conozco. Y hemos estado orando por ella, la situación se ha dado otras veces, pero pues sabemos que todo está en manos de Dios. Y ayer sucedieron dos cosas. Íbamos a comprar algunas cosas para la misión y pues la tomamos de las ofrendas, de la cajita. Íbamos a comprar papel de baño, fabuloso, algunos trapeadores, algunas cosas. Y cuando el hermano va a abrir la caja para sacar dinero, se da cuenta que ya no había nada. ¿Sí? Estaba sola. Y pues no podemos asegurar, pero la única persona que estaba en la casa era la persona que les ayudaba al aseo. Entonces, pues el hermano estaba muy triste. También nos dio tristeza, pero al mismo tiempo, en lugar de enojarnos tanto, al punto de, pues no sé, de ir a buscar a la persona, a reclamar y todo, mejor nos pusimos a orar por ella. Porque sabemos que, pues hay mucha ignorancia, ¿no? Yo le decía a mi mamá, hubiera sido preferible que le robe al Chapo Guzmán, ¿sí?, a robar de esa parte, o sea, es dinero, pero es algo, podemos decirlo, como hasta cierto punto sagrado, ¿no? Porque sabemos que es una ofrenda que se le hace a Dios y que obviamente Dios no necesita dinero, pero pues es algo que se utiliza para la adoración a Él y todo eso, ¿no? Me vino a la mente inmediatamente las copas que tomó Sí, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, ¿no? Así que se llama así. Y sale la mano, ¿no?, en la pared. Y ese mismo día murió. O sea, es como meterse directamente con Dios. ¿Sí? O sea, no necesariamente con nosotros, porque pues al final de cuentas nos cooperamos, compramos las cosas y pues le seguimos echando la cajita y tener más cuidado. Pero si te viene a la mente de eso y dice, pues tiene niños chiquitos, no sabemos cómo Dios vaya a obrar o actuar con la persona que lo haya hecho. Y como creyentes lo que nos corresponde es que como sí conocemos a Dios y sabemos que no es cualquier cosa y que también es un Dios severo, pues pedimos misericordia, ¿no?, por esta persona. Por otra parte, estamos contentos porque esta otra persona hoy regresa, ¿sí? Se habló con ella y ella pues reconocía y decía, ¿saben qué? Antes de que me digan, yo quiero regresar, no sé ni cómo hacerle, o sea, yo tengo vergüenza, no sé si tengo que hablar con alguien o tengo que hacer algo, pero pues yo no sé ni cómo hacerle, pero yo quiero regresar. ¿Qué tengo que hacer para regresar? Pues nada más venga, ¿sí? Es que yo y mi soberbia y mi situación y yo sé que estoy mal, ¿sí? Es a donde te orilla Dios, ¿no? Entonces, estas personas que tienen hambre y sed de justicia conocen a ese Dios que es poderoso y que tiene la mano muy pesada, ¿sí?, al momento de disciplinar, y se vuelven misericordiosos y piden misericordia. O sea, yo el mayor ejemplo de esto lo veo en el mismo Señor Jesucristo cuando lo están clavando en la cruz y dice, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Así se vuelven estas personas. Después estas personas que son misericordiosas se vuelven personas de un limpio corazón. ¿Sí? Y hablando de corazón, nos referimos a un espíritu limpio, ¿no? No al corazón que late, sino personas de un espíritu limpio, que está siendo limpiado, que está siendo santificado, ¿sí? Y que también es una de las bienaventuranzas más profundas que hay, ¿sí? Hay mucho que hablar acerca de esta bienaventuranza. Tiene que ver con todo el proceso de santificación. Esas personas antes echaban pleito, antes buscaban la razón, ¿sí? Antes decían, no, yo soy el que tiene la razón. Ahora esas personas son pacificadores. Ya no buscan el ganar, ¿sí? Buscan ser pacificadores, buscan que se acabe la contienda, que se acabe el conflicto, y saben también entre quién y quién buscan que se acabe el conflicto, que se acabe la enemistad, entre el hombre y Dios. Van con las personas y ellos van a buscar que esas personas lleguen a tener un arreglo, ¿no? Que lleguen a tener la paz entre esa persona con Dios. Y sabemos que solamente es a través de Cristo, pero van y le llevan el Evangelio, le hablan de la palabra, oran por ellos, se vuelven los pacificadores. ¿Vamos bien, hermanos? Ahora, hermanos, ¿cuántas van? 7. Hay muchas más bienaventuranzas. Estas son las que nos habla el Sermón del Monte. Lo que quiero hacer un énfasis aquí es que estos escalones son las que la persona o el creyente transmite hacia el mundo, transmite hacia las demás personas, ¿sí? Pero la octava bienaventuranza es distinta, ¿sí? Esto no lo transmite él, esto es al revés. Estas mismas personas son perseguidas. ¿Sí? Una de las características de las personas que son herederas al reino de los cielos es que son perseguidas, son criticadas, caen mal, ¿sí? Se burlan de ellos, no encajan, hacen hasta lo imposible, bueno, lo imposible no se puede hacer, por hacerlas tropezar, ¿no? Por ir en contra de estas personas. Entonces, es lo que el mundo transmite hacia ellos. ¿Y saben por qué, hermanos? Era una característica también del Señor Jesucristo. Hay un sermón de Spurgeon, se lo recomiendo, que se llama Odio sin causa. Escúchenlo. ¿Qué causa tenían los escribas y los fariseos para odiar a Jesucristo? ¿Qué daño les hizo? Nada. No había causa. Y a la vez sí. ¿Recuerdan cuando Moisés bajó del monte y que le brillaba la cara? ¿Se han leído algunos ese pasaje? Dicen que le decían, cúbrete. Y que se cubrió con un velo, ¿no? Y uno se pone a pensar, pues, ¿qué les molestaba? A lo mejor hasta se veía bien, ¿no? Era mucho brillo. Era porque las personas que son obedientes, las personas que hacen lo correcto, ¿sí? Son personas que te hacen sentir señalado, que te hacen sentir culpable. Cristo hacía sentir culpable a todos. ¿Sí? Cuando Cristo les decía, ¿quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién puede señalarme a mí de que yo he pecado? Nadie. ¿Sí? Pero nadie podía decir, aparte de Jesucristo, eso mismo. O sea, hoy en día está la frase de, pues, todos tienen cola que le pisen, ¿no? Cristo no. Entonces esas personas, al cambiar sus hábitos, al cambiar su manera de ser, son personas que hacen sentir culpables a los demás y caen gordas. Caen gordas a los demás. El santurrón. ¡Ay! El ya va a orar. ¿Sí? Criticaban a una compañera mía en la universidad porque andaba así como que sí, como que no. Y le hacía burla a su familia, ya estaba empezada a ser hasta perseguida. Y le decían, a ver, ahora, ¿qué nos enseñó Gallagher? ¿Sí? Y se burlaba. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, era la última que teníamos aquí. Y de esta serie de pasos, a mí siempre me impresiona, o sea, ahorita leímos el capítulo y es increíble cómo el Señor Jesucristo podría decir tanto en tan pocas palabras, ¿no? O sea, llevamos ya casi una hora tratando de explicar y son 11 versículos. Nos faltarían todavía como 50, como 40. Bueno, empieza a decir las características y les empieza a decir, de estas personas es mi reino. Entonces era para que las personas recuerdan que los sermones nos redarguyen de pecado, ¿no? O sea, era que estas personas reflexionaran y se pusieran a pensar como la pregunta oculta, ¿no? ¿Crees que tú eres de mi reino? ¿Tú tienes estas características? ¿Sí? Porque ellos realmente no conocían al Señor. Dice, las características de las personas de mi reino son estas. ¿Alguno de ustedes tiene esas características? Y en ese momento así de... Ellos se sentían bien patriotas y bien seguidores del Mesías. Cristo pone las características, las condiciones de las personas que entrarían al reino. Nadie. ¿Sí? Y les dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, en ese entonces no había refrigeradores. No existía Mabe, ni existía Whirlpool, ni estas marcas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacían para conservar los alimentos? Los salaban, ¿sí? Si ellos mataban un animal y cocinaban su carne y eso, la carne sobrante era salada, ¿sí? Y con esa permanecía sin descomponerse. Pero era sal que estaba combinada con tierra, con arena, ¿sí? Entonces, cuando ya no quedaba sal, sino que era pura arena, pues ya no salaba, ¿sí? Entonces, si ya no salaba, pues ya no servía. Se echaba al hoyo o se tiraba, por decirlo, a la basura. Una persona que se dice ser hija de Dios y que ya no tiene ese poder de salar, ¿sí? Que esa persona ya no da un buen testimonio, que ya no es un ejemplo de la palabra de Dios, de un hijo de Dios, pues realmente no es un hijo de Dios. Y no sirve para nada. No ha cumplido con el propósito con el que Dios lo mandó aquí a la tierra. ¿Sí? Y dice, esa persona es como esa parte de sal que ya ni tiene sal y no sirve ya más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y es una ilustración al infierno. Las personas que no sirven para adorar a Dios, que no sirven, perdón por la, para servir a Dios, tienen que ir al lugar a donde pertenecen, ¿no? Al hoyo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede encender, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, este versículo no está reservado para la iglesia esta de los de la luz del mundo, ¿sí? Es el mismo ejemplo que encontramos anteriormente, tal vez con la sal, donde nosotros somos personas que en medio de la oscuridad en la que se encuentra el mundo, nosotros somos como una luz, ¿sí? Hay pasajes donde dice Cristo, yo soy la luz del mundo, hablando del yo soy, ¿no? Del nombre de Dios, en los tres tiempos. Pero aquí nos está haciendo como copartícipes de esa luz. Y nos dice, mis hermanos, ¿sí?, también son esa luz, los que alumbran a los demás con la palabra de Dios, con sus buenas obras. Sabemos que no somos salvos por nuestras supuestas buenas obras, ¿sí?, sino que porque somos salvos, nosotros hacemos obras dignas de arrepentimiento y con esas obras alumbramos también a los demás. Son la evidencia de que somos verdaderos creyentes. Pero esas personas no están escondidas. Esas personas salen, y esas personas trabajan, y esas personas les comparten. Esas personas no se quedan ahí. O sea, por eso dice el Señor, o sea, yo no tengo unas luces para que se queden ahí en su casa. Yo tengo luces para que vayan y iluminen a los demás. Dice, no se enciende un candelabro y se pone debajo de un almud. Podemos entenderlo debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que alumbre toda la casa, ¿no? Las ciudades estaban en lo alto. Tú identificabas que había una ciudad, no había carreteras iluminadas. O sea, tú veías la luz en la cima de una montaña y decías, allá está tal ciudad, ¿sí? Era como la guía en la noche. Así debemos de ser nosotros. Otras personas dicen, no, es que antes Dios era como bien malo en el Antiguo Testamento, bien severo. Y no, ya en el Nuevo Testamento, como que Dios cambió de parecer y manda a su Hijo y ya lo manda bien buena onda, ¿sí? No, Cristo dijo, yo he venido a abrogar la ley, yo no la he venido a quitar, yo la vine a cumplir. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie la puede cumplir. Sabemos que por las obras de la ley nadie puede ser salvo, ¿sí? Pero la obediencia total hacia Dios, alguien la tiene que hacer. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él vino a cumplir. Él no vino a abrogar. Vino a darnos también ese ejemplo de obediencia. La ira y el pecar contra el prójimo o contra tu hermano, ¿sí? Eso fue uno de los puntos por la cual esta persona, esta hermana, no estaba con nosotros y se fue y ahora regresa. Yo se lo dije, no puede venir, ni puede ir a Aguascalientes. Si usted está mal con su hermana, no puede venir, la Biblia lo dice. Ya no me voy a reunir aquí, entonces me voy a ir a otro lado. No puede, ¿sí? Antes que nada, eso es como una burla hacia Dios. O sea, yo voy a adorar con todo y mi soberbia, con todo y mi pecado. Eso no se puede hacer. Cuando nosotros venimos aquí, venimos en una actitud como le decía a Moisés, ¿no? Esto es como tierra santa. Quítate el calzado, ¿no? Quítate las sandalias. Y no es que entremos aquí descalzos, hermano, sino que debemos de entrar aquí con nuestros pecados, con, con la situación que traigamos, debemos de resolverla antes de venir a adorar al Señor. Y si tenemos alguna soberbia, algo, debemos de pedir perdón antes de venir a adorar a Dios. Y que también no sea un pretexto para decir, no, pues es que como ahorita yo me siento así medio mal, no voy. ¿Sí? No. Pido perdón al Señor, arreglo lo que tengo que hacer y voy. Eso es la actitud del creyente. Recuerden que somos... Ahora, la persona que es mansa o la persona que es humilde, no se hace humilde. Hay personas que se quieren hacer los humildes, pero no son humildes, solo se hacen los humildes. Y esas personas se identifican así, ¿sí? Personas que a distancia se ve y se nota su soberbia a kilómetros, pero de humildad están en cero. Jesús y el adulterio y el divorcio. Hubo una mala interpretación en el Antiguo Testamento, porque decían, no, pues es que yo ya no quiero a mi mujer, ¿no? Ah, pues dale carta de divorcio. Entonces dicen, ¿Moisés se equivocó? No, sino que las personas estaban en una situación donde estaba protegiendo a las mujeres, Moisés, por medio de esta carta de divorcio, ¿sí? Pero llegaron a un punto donde por cualquier cosa le pedían carta de divorcio. Es que no me gustó la comida que me hizo. Carta de divorcio, ¿sí? Y le dice Jesucristo, no, o sea, estás muy equivocado. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y ya la repudiaban por cualquier cosa, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser la única razón, por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Sí, hermanos? ¿Queda claro? Los juramentos, hermanos. Hay muchas personas que les hace muy fácil jurar, muy fácil. Y esto va para los niños, ¿sí? Que están aquí, que todavía no entran a su clase. No pueden jurar. Si alguien quiere que les crea, ustedes siempre digan la verdad. Y si a pesar de decir la verdad, no les creen, no importa. Ustedes dijeron la verdad, ¿sí? Tarde o temprano, las cosas se aclararán. Pero la persona que necesita recursos extra de su sí o su no, está pecando, ¿sí? No tiene credibilidad. Una persona que dice, sí o no, tú estabas conmigo, ¿verdad que sí? Sí, a esa persona no le crean. Una persona que haga eso, no le crean. Una persona que necesite ayuda para sostener su propia palabra, no le crean, ¿sí? Tiene falta de credibilidad. Yo me voy a ese extremo de esas personas. ¿Sí o no? Tú estabas conmigo, ¿verdad que no sé qué? No, mi sí es mi sí y mi no es no. Yo no miento. Si a pesar de que te digan, no, pues entonces de todos modos queda en duda. Pues quédate con tu duda, mi sí es sí y mi no es no, ¿sí? Pecamos nosotros al ocupar herramientas para que la gente nos crea. Un creyente no es así, un creyente sí tiene palabra, que se ha perdido, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que, y sobre todo en pueblos, como allá en Rincón, las personas de antes, su palabra era más que su firma. Si ellos iban y tomaban prestado, que me mandó fulano de tal, ahí está, ¿sí? Y esas personas llegaban al punto, porque yo conocía personas como esas, que eran como mi abuelo, preferían morirse antes de que su nombre o su palabra fuera manchada o fuera faltada. ¿Sí? Eran personas sin honor, Y tal parece que hoy ya no es tan importante, ¿no? Amor hacia los enemigos. Muchas personas dicen, no, es que yo me llevo muy bien con todos, ¿sí? Excepto con fulano de tal y fulano de tal, porque me han hecho mucho mal, ¿sí? Los cristianos saben por qué son cristianos, hermanos, porque siempre, siempre van más allá, ¿sí? Siempre van un paso más adelante que todos los demás. Y Jesucristo pone ese paso más adelante. Ustedes son diferentes. Ustedes aman a sus enemigos, ¿sí? Ustedes, aunque esa persona los haya dañado, ustedes buscan el bien de esa persona, ¿sí? Pone el ejemplo del buen samaritano, ¿no? O sea, eran enemigos. Y la única persona que fue a ayudarlo fue el enemigo, el samaritano, ¿sí? Pasó un escriba, pasó uno de su misma nación, pasó el samaritano y fue el único que lo ayudó. Nosotros somos así, debemos de ser así. Así demostramos que obedecemos a Dios, que realmente somos de Él. Dice, ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. ¿Cuál es el tipo de perfección de la que nos habla aquí? Se puede resumir con una sola palabra, hermanos. Santidad, ¿sí? Una persona que dice, no, es que, o sea, lo he escuchado de varios predicadores que cuando le dice a la persona, la santidad de Dios, ¿no? O sea, como que piensas luego en algo aburrido, ¿sí? Como en algo que es así como muy aburrido, como que no va contigo, como que es alguien que solamente es de Dios y ven a Dios así como de un viejito que ya está cansado, ¿sí? Pero la santidad de Dios es muy mal interpretada. La santidad de Dios es igual a perfección, ¿sí? Una persona que es santa, en cierta manera, busca la perfección. Estamos en proceso de santificación, estamos en proceso de perfección. En esa perfección que Dios nos exige, ¿sí? Una perfección como la que es de Él, ¿sí? ¿Y cómo es esa perfección? Como lo acabamos de ver, de personas que van más allá, que aman a sus enemigos, que son misericordiosos, que son humildes, que son mansos, que no tienen tacha, que tienen credibilidad, que son responsables. Eso es santidad. Eso es el reflejo de una persona que es santa. Una persona que siempre tiene una buena actitud hacia los demás. Una persona que refleja a Cristo, ¿sí? Que se va conformando a la imagen de Jesucristo. Y sí, como escuché ahorita a alguien aquí que también lo dijo, Jesucristo, ¿no? O sea, se podría resumir también en la persona de Jesucristo. Entonces, para finalizar, porque creo que nos estamos extendiendo algo y tengo que ir para allá. Hermanos, este capítulo tiene muchas cosas que decirse. Estamos haciendo un gran, gran esfuerzo por hacer un muy corto resumen de todo lo que está aquí. Pero a lo que nos manda a final de cuentas el Señor es que si hay personas que no se identifican, que ellos examinan o si nos examinamos y vemos que nosotros no tenemos esas características, tal vez sea porque aún nosotros no nos hemos arrepentido, porque no somos salvos. ¿Sí? Si yo no me veo como pobre en espíritu, si yo a diario no me lamento por mi pecado, si no soy manso, si no tengo hambre y sed de justicia, si no me porto compasivo y misericordioso con los demás, tal vez ya sea la respuesta, ¿no? Y es tiempo de arrepentirnos. Y si hay personas que están encaminados ya en ese andar, pues lo que nos dice y la exhortación que nos habla al final del capítulo es ser perfectos, ¿no? Ser santos. O sea, esforzarnos todos los días en ese proceso de santificación. Si yo sé que estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios y no estoy logrando esa perfección, pues manos a la obra, ¿no? Vamos a trabajar en ello. Pidamos perdón al Señor y sigamos adelante. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo de predicación. Te pedimos por nuestros hermanos, por los que van a pasar a dar clases a los niños, por la clase dominical, por el culto. Te pedimos también por el culto y la adoración en otras iglesias, en Rincón, en Irapuato, en México, en Querétaro. Te agradecemos por los siervos que nos mandas a traernos tu mensaje, traernos tu palabra. Te agradecemos por cada misericordia que nos traes en la semana, todos los días, desde que despertamos. Te pedimos perdón por las faltas que cometemos. Queremos seguir adelante. Te pedimos también por esta noticia de los bautizos, de que despiertes y abras pues esa disposición, ese querer de los que estemos aquí, de ser parte de la membresía, de esforzarnos, de consolidarnos como una iglesia. Queremos ser fuertes, queremos seguir avanzando y queremos seguir en tu reino. Te pedimos por las personas que no están aquí, los que han faltado, que sean los motivos que sean, pues que los ayudes, los ayudes a reflexionar, los que estén enfermos o tengan alguna situación en particular, pues que estés con ellos. Te pedimos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.